En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Juicio a policías en Bariloche, nadie se hace cargo del asesinato de los jóvenes Cárdenas y Carrasco. Se inició ayer la segunda semana del juicio oral y público contra 8 ex jefe policías y efectivos a quienes se acusa de negligencia por no respetar la ley orgánica de la policía ni los protocolos el día 17 de junio del 2010 en que llevaron adelante una feroz represión que mató a dos jóvenes. Ayer declararon como testigos el ex gobernador Miguel Sáiz, el ex ministro de gobierno Diego Larregui y otros policías. Sáiz dijo que estuvo informado en todo momento de lo que sucedía en Bariloche por la superioridad y aprovechó de hacer público su absoluto respaldo a toda la gestión de Víctor Cufré, llegando a decir que la fuerza era, en su gestión, respetuosa de los derechos humanos. Sáiz indicó que entre el 24 y 48 horas después de lo ocurrido en Bariloche, reunió a la plana mayor y dio instrucciones precisas, señalando que no quería ninguna muerte más en la provincia. El exministro Larregui dijo que en el momento de los hechos que costaron la vida a Cárdenas y Carrasco se dirigía hacia el Bolsón. Luego no supo ni afirmar ni negar si se mantuvo o se rompió la cadena de mandos durante el dispositivo masivo desplegado en Bariloche a partir del 17 de junio. Dante Bresan, tercer jefe de la comisaría segunda durante los hechos que se investigan, mintió al tribunal al decir que ese día no portaba armas de fuego y que dos manifestantes le habrían disparado con tumberas. El testimonio del perito en balística de la Policía Federal, Marcelo De Lorenzi, buscó demostrar que no hubo munición de plomo en manos de la policía y que no se puede probar que Pil, Sobarzo y Epuñán hirieron de muerte a Sergio Cárdenas. Otro especialista, en cambio, Adolfo Mera, confirmó que peritó material que prueba que la policía usó balas de plomo. Sáiz fue repudiado por los familiares de Cárdenas y Carrasco y durante la audiencia recibió una especial atención policial. La CTA repudia el convenio antihuelgas firmado para los trabajadores de Vaca Muerta. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Río Negro denuncia y repudia el acuerdo antihuelga firmado por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereira, el referente de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo, el interventor de la UOCRA, Víctor Carcar, y representantes de las cámaras empresarias del sector. El acuerdo prohíbe realizar paros o cualquier medida de fuerza que obstaculice la marcha de las petroleras. Desde la CTA señalan que el derecho de huelga es irrenunciable, por lo tanto el acuerdo es inconstitucional. Mañana comienza la novena Feria Municipal del Libro en Viedma. Bajo el lema Libros, Lectores y Conciertos, estarán presentes más de 80 sellos editoriales distribuidos en 48 stands y 21 escritores presentarán sus libros. La apertura de la feria será mañana jueves a las 7 de la tarde y estará a cargo de los alumnos de la Escuela de Arte Alcides Biagetti, que brindarán una intervención musical. Desde las 20 se presentará el taller municipal de tango y desde las 21 los espectáculos continuarán con el ensamble de música popular de Fundación Cultural Patagonia. Como todos los años, habrá espacios de poesía, actividades infantiles, espectáculos en la sala mayor y talleres para toda la familia. El evento es organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Subsecretaría de Cultura y la Comisión Municipal Feria del Libro. El Frente para la Victoria propone compensar por ley la quita del subsidio al transporte público. El proyecto contempla que el Estado provincial se haga cargo del subsidio compensando a las empresas con recursos de las regalías petroleras. El principal bloque opositor criticó el brutal ajuste impulsado por Mauricio Macri con el beneplácito de Huereltinec, que dejará sin transporte público a los trabajadores, jubilados y estudiantes rionegrinos. Al respecto, el presidente de la bancada, Alejandro Marinao, se refirió a la actitud complaciente del gobernador de Río Negro con las políticas que implementa la administración de Macri y que impactan negativamente en nuestra región, como el fondo Sojero, la quita de subsidios al transporte o la reducción de beneficios al gas, entre otros. En Bariloche piden que se declare la emergencia del transporte público y se suspenda el aumento del boleto. El Frente Grande solicitó al intendente Gustavo Genuso que declare en forma urgente y por un año el estado de emergencia del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, que suspenda el aumento de las tarifas del boleto por 6 meses y que cree la Comisión de Emergencia del Transporte de Pasajeros. En la nota dirigida al jefe comunal, el referente Julio Acaballo indicó que el pedido se enmarca en un inminente aumento del valor del boleto y en la quita de subsidios nacionales a las tarifas de transporte que se producirá el próximo primero de enero del 2019. Conmoción por el hallazgo de un cuerpo sobre la costa del río a 10 kilómetros de Viedma. El hallazgo generó un amplio despliegue y gran hermetismo respecto a la identidad de la persona fallecida. El cuerpo se encontró sobre la margen costera del lado de Viedma, aproximadamente a unos 10 kilómetros del puente ferrocarretero hacia el Cóndor. Tras el hallazgo, producido antes de las 5 de la tarde, se registró un gran movimiento policial y judicial en la zona rural a la que se accede desde la ruta provincial número 1. Hasta anoche se mantenía el hermetismo sobre la identidad de la mujer encontrada a la vera del río. Las noticias nacionales. Muy grave, el juez que rechazó la detención de Moyano denunció amenazas y apuntó contra Clarín, La Nación, La Nata, Majul y Feynman. Además, denunció a la Fiscalía General de Cámaras de Lomas de Zamora y Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Ayer por la mañana se filtró el rechazo del juez Carsoglio al pedido de detención contra Pablo Moyano por parte del fiscal Sebastián Escalero. El juez explicó que a partir de conocerse el rechazo a ese pedido, su esposa recibió llamados en los que amenazaron tanto a ella como a él. En paralelo, Carsoglio denunció una campaña mediática en su contra con el objeto de afectar su imparcialidad en este tema. Esta campaña fue especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín y La Nación, señaló. En el mismo sentido, el magistrado adjudicó la filtración al personal de la Fiscalía General de Cámaras de Loma de Zamora, que se llevó de su juzgado el expediente y a los 20 minutos ya estaba en las redes. Con respecto a la información brindada por el diario La Nación y Clarín, dijo que únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Julio Conte Grand. Luego afirmó que no me van a apretar ni perseguir con ese tipo de maniobras y que en este país se tiene que terminar con los aprietes, amenazas y con perturbar la acción de la justicia. Carrió presentó el pedido de juicio político a Garabano. La tensión entre el PRO y la coalición cívica, o entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, sigue en aumento. La diputada presentó el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garabano, y en su bloque ya hablan del oficialismo como algo ajeno a la alianza que integran. Aunque se sabe que el juicio político de Garabano no tiene chances de avanzar, ya que no será respaldado por el PRO, la UCR y tampoco el kirchnerismo, en la coalición cívica ratificaron que insistirán para mostrar sus diferencias con el oficialismo, según señaló la diputada nacional Marcela Campagnoli. Como en su casa, el FMI se instalará en Argentina y tendrá su sede en el Banco Central. El Fondo Monetario Internacional abrirá una oficina en Buenos Aires para monitorear el préstamo al gobierno por 57.000 millones de dólares y las duras condiciones económicas y fiscales impuestas por el organismo. La sede estará por el momento en el Banco Central y será dirigida por el jamaiquino Trevor Allain. Su principal objetivo será controlar la meta de déficit fiscal cero con la que se comprometió el gobierno y las bandas de flotación de tipo de cambio. Michetti puso punto final a la investigación interna por el Correo Argentino. Un decreto con la firma de la vicepresidenta rechazó el último recurso interpuesto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar las responsabilidades de funcionarios en el intento de condonar la deuda con el Estado de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri. El decreto cierra la investigación administrativa impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. La resolución fue firmada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que inauguró su rol para intervenir en los temas relacionados con la empresa, luego de que el presidente se excusara para evitar posibles conflictos de intereses, ya que su familia mantiene participación societaria en empresas controlantes. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.